Muy buenas noches, estimados amigos de los eternos rivales. Hoy es 26 de junio de 2014. Mi nombre es Ángel Gómez. En esta oportunidad no me acompaña mi amigo Iván López, que tuvo que ausentarse, pero yo voy a tratar pues de estar con ustedes pues haciendo lo mejor posible para llevarles este podcast mundialista. Primero, para ir cronológicamente, vamos a llevarles rápidamente lo que fue el movimiento de partidos del día 24 de junio en adelante. Ese día hubo los siguientes partidos: en el grupo C, Grecia 2, Costa de Marfil 1. También en el grupo C, Japón 1, Colombia 4. Y en el grupo D, Costa Rica empató a 0 con Inglaterra y Uruguay derrotó a Italia 1-0. En el partido de Grecia y Costa de Marfil, pues ahí la clave fue las marfiladas de la defensa del equipo africano, que permitió en el minuto 42 que el equipo griego recuperara una pelota en mitad de la cancha por error de los medios de contención del equipo marfileño, y el jugador Andreas Samaris anotó el primer gol de los griegos. Vino el empate del goleador Wilfred Bony en el minuto 74, para que cuando parecía que iba a terminar esto en empate y la consiguiente clasificación de la Costa de Marfil, el equipo griego en un contragolpe anotó de penalti mediante Georgios Samaras. En ambos goles entonces hubo complicidad pues de la defensa de Costa de Marfil, que ya habíamos dicho que era un equipo cuando atacaba y otro muy distinto cuando defendía. Y esto al final le ha costado la clasificación. En el otro partido, aquí sí no hubo sorpresa. Colombia demostró una vez más su superioridad, goleando en esta oportunidad 4-1 al equipo de Japón, que se va realmente con un mundial para el olvido. Teníamos bastantes expectativas de lo que iba a ser este equipo japonés, pero realmente todas se fueron al traste. El gol de Japón fue de Shinji Okazaki en el 45, y Colombia, que jugó con unos cuantos suplentes, pues ya estaba clasificada, anotó mediante el jugador Cuadrado de penalti en el 17, el sustituto Jackson Martínez, que dejó muy buena impresión, un jugador de fuerza, de potencia y de pegada, con una zurda bastante impresionante. Anotó un doblete en el 55 primero y luego en el 82, cerrando la cuenta James Rodríguez, que ha sido, en mi opinión y de muchos cronistas, el mejor jugador de Colombia y uno de los tres quizás mejores de la primera fase. En el grupo D entonces, empate a cero entre Costa Rica, que ya estaba clasificado, e Inglaterra, que sí hizo un partido, a diferencia de los dos primeros, bastante pobre y que dejaron mucho que desear para sus seguidores. Empate a cero entre Costa Rica e Inglaterra, entonces el equipo inglés se va con un solo punto en esta excursión mundialista. Y en un partido al final que se jugó pues a sangre y fuego, partido de ida y vuelta y donde hubo mucha alternativa, Italia 0, Uruguay 1. El equipo uruguayo se lleva entonces los 3 puntos y elimina a la escuadra azurra. Con un solitario gol, nuevamente aparece el central Diego Godín para marcar un gol sumamente importante. Esta ha sido una temporada de sueño para Diego Godín, tanto con su club Atlético Madrid como con su selección celeste. Por parte de Italia, entonces, hubo la nota negativa, fue la expulsión de Claudio Marchisio por agresión, por una patada que le dio estando al lado del árbitro y a un contrario, y fue expulsado por roja directa. En este partido, por supuesto, también se produjo lo que ha sido la gran noticia de todos estos días, que es la agresión mediante mordisco del conejo Luis Suárez a el defensor italiano Chiellini. Mucha polémica a favor, en contra, en fin, el punto quizá más negativo es que, en mi opinión, en este caso, es que Luis Suárez no reconoció su falta, sino que cuando le preguntaron, pues inmediatamente mintió y dijo que ahí no había pasado nada, cuando había, pues, video, una cantidad de pruebas ahí, el propio Chiellini, la imagen que le da la vuelta al mundo, donde está mostrando el hombro, pues, con los dientes del conejo marcado ahí. También el presidente de Uruguay, con unas declaraciones realmente lamentables, donde prácticamente defendió a Suárez y dijo que él no había visto nada. Bueno, pero también quizá en el momento no se ve, que yo también en el momento pensé que le había dado un cabezazo, pero cuando uno ve el replay se ve realmente la mordida, ¿no? Y luego hablaremos de la sanción que se produjo. El día 25 de junio se produjeron los siguientes resultados. El grupo E, empate a cero entre Ecuador y Francia. Este empate elimina al equipo ecuatoriano, único equipo de la Conmebol que no pasa de ronda. Hay que destacar aquí la expulsión en el minuto 50 de el que estaba llamado a ser el líder y mejor jugador de este equipo ecuatoriano, Antonio Valencia, y que también tuvo un mundial para el olvido. En el otro partido del grupo E, Honduras 0, Suiza 3. Aquí el mejor jugador, pues, por supuesto, Xherdan Shaqiri, que se mandó un triplete, el jugador del Bayern de Múnich. Suiza entonces pasa a octavo de final mediante esta goleada. Y en el grupo F se produjeron los siguientes resultados: Bosnia-Herzegovina 3, Irán 1. Goles de Edin Seko, Miralem Pjanić y Abdija Rasevic. Y por parte de Irán anotó Reza Guchanetgal. Estos dos equipos, pues, resultaron al final eliminados, con lo que este resultado fue intrascendente. Y en el partido de la jornada, Nigeria 2, Argentina 3, con dos goles de Lionel Messi, uno de ellos un tiro libre realmente para marcarlo, y el otro gol, Marco Rojo, a la salida de un córner. Los dos goles nigerianos fueron de Ahmed Musa en el 4 y en el 47. Ha sido hasta el momento el único equipo de este grupo que le ha plantado cara a Argentina, que realmente lo ha atacado y que por ende le ha dejado espacio. Entonces la Argentina tuvo oportunidad de hacer combinaciones, hubo participación tanto de Gago como de Mascherano, el propio Di María, que tuvo un muy buen partido, un poquito menos el Pipita Higuaín y menos todavía de Kun Agüero, que salió por lesión y parece que se pierde el mundial mediante una o debido a una rotura fibrilar. El equipo argentino entonces, bueno, con 9 puntos de 9 posibles y con la pulga Messi como su gran figura, que se hizo acreedor en los 3 partidos, lo que fue el jugador del partido, que fue el único jugador que tuvo este logro. Por último, en el día de hoy se produjeron en el grupo G los siguientes resultados: Portugal 2, Ghana 1 y Estados Unidos 0, Alemania 1. En el primer partido, pues Portugal estaba obligado a ganar y por goleada. Esto no se produjo. Se produjo, fue un gol en contra de John Boye. Y el segundo gol fue Cristiano Ronaldo rematando a placer un balón servido que le había dado al arquero, dando un rebote muy malo de frente. Y el gol ganés fue de Asamoah Gyan, que fue su mejor jugador en esta fase de grupo. Hay que resaltar que el equipo ganés tuvo también, al igual que pasó con el equipo de Camerún, pues hubo problemas internos. Antes del partido fueron expulsados Kevin Prince Boateng y el jugador Muntari. Ambos fueron extrañados, pues expulsados de la concentración. Después se supo que era por reclamar unos premios, pues en unas bonificaciones que la federación no había cumplido, etcétera. Bueno, el eterno problema de lo que son los dirigentes del fútbol africano. Sin embargo, bueno, el equipo de Ghana se plantó en la cancha y dio batalla, pero realmente el equipo portugués fue superior. Ha podido ganar, eso sí, ha podido ganar por más goles y quizá hubiera puesto en problema en la clasificación del equipo estadounidense porque si uno revisa los highlights del partido, CR7 perdió hasta 3 goles en mano a mano directo con el arquero. Segundo partido entonces que enfrentaba a Estados Unidos y Alemania y se había hablado de Tongo, etcétera, etcétera, los amigos alemanes, bueno, no pasó así, pues ambos equipos se atacaron y trataron de buscar el resultado y al final se impone el equipo alemán con un gol de fuera del área de Thomas Müller, que ha sido su goleador en esta fase de grupo. El equipo estadounidense pues lo intentó, pero se impuso ahí la veteranía y la sapiencia de la defensa alemana. Entonces clasifican en este grupo Estados Unidos y Alemania, merced la diferencia de goles. En el grupo H finalmente, partido sorpresivo por el resultado, Argelia 1, Rusia 1, con lo cual el equipo ruso queda eliminado. Me causó muy buena impresión este equipo argelino, trata muy bien el balón, yo no lo había visto un partido completo de ellos, pero después del resultado positivo que tuvieron frente a los coreanos, yo quise ver el partido. La verdad es que el equipo argelino, si bien tiene problemas defensivos y a veces pierde la concentración, pero tiene jugadores de calidad y que tocan el balón con oficio y siempre buscan dar espectáculo. Y el solitario gol en el minuto 60 de Islam Slimani los catapulta pues a la siguiente fase. El gol ruso fue al minuto 6 por Alexander Kokorin. Y por último, partido que no tuve la oportunidad de ver, pero sí vi los highlights, Corea del Sur 0, Bélgica 1. El equipo coreano se despide, al igual que Japón, con un mundial bastante gris. Falla defensiva, falla de concentración. El equipo belga sufrió expulsión de Steven Defour en el 45 y su gol fue en el 78 por el defensor Jan Vertonghen, rematando un rechazo. ¿Cómo quedan entonces los octavos de final? El día 28 de junio, a primera hora, se van a enfrentar Brasil y Chile. Y a segunda hora Colombia contra Uruguay. Aquí quedan entonces 4 equipos de la Conmebol, de lo cual lamentablemente 2 de ellos van a quedar eliminados. El día 29, a primera hora se enfrentan Holanda y México, y a segunda hora Costa Rica y Grecia. Esta llave es una sorpresa, pienso que para mucha gente, porque ambos equipos, pues muy poca gente los daban para pasar de ronda. El día siguiente, el 30 de junio, a primera hora, se enfrenta Francia contra Nigeria y a segunda hora Alemania contra Argelia. Cerrando entonces el día 1 de julio, a primera hora, el equipo argentino enfrentará a Suiza y luego a segunda hora Bélgica enfrentará a los Estados Unidos. Esos son los enfrentamientos entonces de octavos de final. ¿Cómo veo yo estos enfrentamientos? Bueno, vamos a empezar con el Brasil-Chile. Si hay un equipo que yo creo que se le, dentro de los que están en Conmebol, que se le hace, si se quiere, vamos a poner entre comillas fácil a Brasil, a Chile, Obviamente conoce a todos los equipos de Conmebol, pero el histórico, pues, de resultados frente a este equipo chileno, si bien Brasil no jugó la eliminatoria, pero ha sido favorable. Si le agregamos el factor cancha, yo tengo que dar a Brasil como favorito en esta llave, si bien va a ser complicado porque sabemos que Chile juega un fútbol muy, muy vertiginoso, tiene jugadores de clase mundial como Arturo Vidal en el medio campo, como Alexis Sánchez arriba, pero con esa defensa que tiene Brasil, si están los cuatro en sintonía, yo creo que lo pueden controlar. Entonces yo voy a dar a Brasil en esta llave. La otra llave de la Conmebol, Colombia contra Uruguay. Tengo que dar como favorito en este momento al equipo colombiano, merced la gran demostración que han dado. Son quizás el equipo más regular que ha jugado un fútbol más en colectivo. Hay que recordar siempre que están jugando sin su principal figura y sin embargo no han deslucido, todo lo contrario. Han ido mejorando cada vez que pasa la fecha. Entonces se enfrenta a un equipo uruguayo que está golpeado por el tema de Luis Suárez, que yo supongo que va a jugar como en el primer partido con Diego Forlán arriba y con Edinson Cavani, pero este equipo colombiano realmente, si yo hubiera puesto un 50% para cada uno si hubiera estado Suárez, ahora que no lo está, tengo que darle los logros de este equipo colombiano, que yo lo veo que va a pasar a cuarto final para beneplácito, pues, de toda su fanaticada. En los juegos del día 29, Holanda contra México, yo creo que hasta aquí va a llegar el Tri. Ya ha tenido un mundial muy, muy superior a lo que muchos esperábamos de él, pero este equipo holandés, conjuntamente con Colombia, ha sido el cuadro que ha mostrado, para mi entender, mejor fútbol colectivo y pienso de que esa dupleta arriba de Robin Van Persie y Arjen Robben, conjuntamente pues con ese nuevo estilo que le ha impuesto Luis Van Gaal, más que nada defensivo y de contragolpe, yo pienso de que México no va a pasar. Entonces voy a dar a Holanda en esta llave. Me resulta difícil. Bastante difícil pronosticar el Costa Rica-Grecia. Son dos equipos que no pensábamos que iban a estar aquí. Pero la verdad que a ponerle la ficha aquí a los costarricenses. Tienen un técnico muy, muy veterano como Jorge Luis Pinto. Y han estado jugando realmente por encima de las expectativas que teníamos de ellos. Y los griegos llegaron aquí pues con la lengua afuera y todos sabemos pues por ese penal en el minuto 90 más algo más. Entonces considero de que Grecia, si bien se tiene un buen planteamiento defensivo, no tiene realmente la calidad de sus hombres como para superar a Costa Rica. Entonces por muy poca diferencia voy a dar a Costa Rica en esta llave. En los partidos del día 30, Francia-Nigeria, aquí el equipo francés tiene que ser favorito, una Nigeria que ha sido un roller coaster, como dicen los gringos, una montaña rusa, es capaz de lo mejor, pero también de lo peor, pero el equipo francés realmente paseó su grupo y fue de los que llegaron a esta fase prácticamente con facilidad. Y tiene a un Benzema en gran forma, entonces Francia en esta llave. Y por supuesto el equipo alemán, ya es un logro el hecho de que Argelia ya se haya plantado en octavos con ese fútbol bonito, agradable, pero Alemania es una maquinaria y le va a pasar por encima en la otra llave. Por último, Argentina-Suiza, si bien Suiza viene de hacer un buen papel, tanto en las eliminatorias como ahorita en su grupo, el equipo argentino ha ido mejorando. Ya comenté de que contra Nigeria se vieron bastante mejor. Messi está pareciendo que este va a ser su mundial. Está realmente enchufado. Ha sido para mí junto con Neymar y con James Rodríguez, ha sido el mejor jugador de la primera fase y eso va a continuar. Yo creo que si bien pierden el Kun Agüero, ahí habría que ver si su sustituto va a ser Ezequiel Lavezzi o va a ser algún otro jugador, Rodrigo Palacio, por ejemplo, pero voy a dar a Argentina para pasar a cuartos. Y el partido que me resulta más difícil de pronosticar también es el de Bélgica, Estados Unidos, el equipo belga con un accionar bastante parejo, tiene figuras muy importantes, tiene al arquero Courtois, uno de los mejores de Europa hoy en día, tiene a Vincent Kompany, tiene a Lukaku, tiene una serie de jugadores muy interesantes. Y por el otro lado, Estados Unidos, siempre progresando en su fútbol y con un gran técnico como Jürgen Klinsmann, que yo creo que ahí está la diferencia. El accionar que le pone Klinsmann a su gente, ese juego colectivo, esa figura individuales como Clint Dempsey, que ha jugado a pesar de tener el tabique nasal fracturado, etcétera, y siendo figura. Entonces, por muy poca diferencia, voy a dar a los Estados Unidos en esta llave. De manera pues de que mis pronósticos para cuartos son Brasil, Colombia, Holanda, Costa Rica, Francia, Alemania, Argentina, los Estados Unidos. Por último, voy a dedicarle un tiempito aquí a hablar del caso de Luis Suárez, que fue la noticia de hoy. Ya todos sabemos la sanción que le ha puesto la FIFA. En mi opinión, mi modesta opinión, es una barbaridad de sanción. No porque la falta no lo meritaba, pues, ha debido obviamente sancionarse. Yo le hubiera dado quizá cuatro juegos o seis, quizá un poco más. Hasta los nueve juegos yo lo acepto que se lo den. Si en el evento de Uruguay hubiera pasado hasta la final, pues entonces serían cuatro juegos en lo que falta el mundial y luego los otros cinco se pudieran completar con la próxima eliminatoria. Pero al agregarle a eso, hasta 4 meses, es decir, son nueve juegos más 4 meses donde queda totalmente extrañado de lo que es la actividad futbolística. No puede ni siquiera ingresar a un estadio. No puede, digamos, estar en la tribuna alentando a sus compañeros de selección. Un hombre que está bien, se ha equivocado, obviamente tiene problemas psicológicos, tiene problemas de manejo de la ira, lo que sea, pero eso puede ser tratado psicológicamente. Y existen tratamientos al respecto y hay gran experiencia al respecto. Entonces, ¿por qué no, digamos, complementar una sanción deportiva, como son los juegos de suspensión, con algún tipo de tratamiento psicológico mandatorio que pudiera hacerse entonces en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? Pero tratarlo así como lo están tratando, como si fuera realmente un delincuente, me parece que se están ensañando con él. Yo creo que han debido tomar en consideración que una persona que, digamos, que ama a su selección, que hay que recordar que se recuperó en tiempo récord de una operación para poder estar presente, es decir, presente en Brasil 2014 y defender a la Celeste. Y yo creo de que realmente se han pasado de maraca, como decimos en Venezuela, con esta sanción. De manera pues que eso es lo que tenía que opinar al respecto. Hasta aquí entonces nuestro podcast mundialista y volveremos entonces cuando arranquen los octavos de final para analizar y seguir entonces en modo mundial. Saludos entonces, ya para la próxima oportunidad me acompañará Iván López Sardi y les recordamos que nuestra dirección de contacto es en el blog rivalesfutbol.blogspot.com y también tenemos la cuenta de Twitter donde los invitamos que nos sigan, que es @rivalesfutbol. Igual manera, estamos en Spreaker y en iVoox. Saludos entonces y hasta la próxima. Joe Wendt.